vida, el mundo es como tú, según le dé la luz, según amanezca el día, así está el cielo de azul, o gris, púrpura y carmesí, malva, violeta, naranja, o negro como un blues, negro como mis esperanzas, negro como la pupila negra que nos observa en la lontananza. Negra es la consecuencia, negra también es la causa, la verdad es negra y negra es la venganza. En esta existencia no hay bandera blanca, no hay tregua hasta la lápida. Jamás habrá paz sobre la faz de la tierra, solo más páginas de esta historia macabra, solo más máquinas, máquinas de guerra. Y la inteligencia, ¿hacia dónde avanza? Si es que avanza. Esta historia sabe.